La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Comunicación Social y Radio Universidad, presenta Quehacer Universitario Radio. Porque la UGED es noticia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a este programa número 177, transmitiendo totalmente en vivo a través del 1270 y de www.radio.uged.mx. Le doy la bienvenida a mi amiga y compañera Claudia Aranda. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión una vez más, a un día un poquito frío, sigue el frío. Y por ahí platicamos en persona con el ingeniero Florencio. Sí. Bueno, lo encontramos aquí en los estudios de Radio Universidad y nos dice que sí hay probabilidades de nieve. Y muy fuerte. De nieve. De nieve. Sí, va a caer nieve. Entonces, no sufra el frío de Oquis porque sí va a haber nieve. Entonces, pues un espectáculo muy bonito, ¿verdad? Sí, vale. Paisajes más bonitos. Verle entonces, el lado positivo a la nieve. Así es. Entonces, vámonos directamente con lo que sucedió. Un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy. Un día. De diciembre. 1928. Nació Abraham Noam Chomsky, lingüista, filósofo, activista, autor y analista político estadounidense, reconocido en la comunidad científica y académica por sus importantes trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. En su tesis doctoral comenzó a desarrollar algunas de sus ideas en lingüística, elaborándolas posteriormente en su libro Estructuras sintácticas, posiblemente su trabajo más conocido en este campo. 1941, los japoneses atacan a la flota norteamericana en Pearl Harbor, lo que motiva el ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Nació Tom Waits, pianista, cantante, compositor y actor estadounidense, famoso por sus canciones de tono áspero, inspiradas en escritores como Charles Bukowski y otros de la generación beat, en especial Jack Kerouac. Su música es una mezcla de jazz y blues. Su voz suena como una extraña vibración oscura que expresa desesperación, lamentaciones y furia. Tom Waits se vale de ella para contar crónicas callejeras. 1970. En Nueva York, Mohamed Ali vence por nocaut a Oscar, Ringo, Bonavena en el último round. www.buscador.com.mx. bibliotecadigital.ilce.edu.mx. Un día como hoy. Un día como Radio Universidad. Radio Universidad. Noticias UGED. Y hoy la Facultad de Medicina y Nutrición entregó una nueva generación, la generación 2007-2011, y le pusieron por nombre en memoria del doctor Abelardo Burciaga a la carrera de médico cirujano. Y el ingeniero Vicente Reyes Espino, en su calidad de secretario general de la universidad, les dio un mensaje. Formados en la Facultad de Medicina y Nutrición, representa una gran satisfacción para una institución como la nuestra, en donde forjar profesionistas capaces y comprometidos constituye uno de los grandes retos que enfrenta nuestra casa de estudios, en la cual se privilegian la calidad y la excelencia educativa, la pertinencia del conocimiento, el impulso de los más altos valores humanos, el desarrollo de las capacidades cognitivas de los educandos y de manera particular, la sustentabilidad de las ideas basadas en valores, buscando siempre la asunción de un auténtico compromiso social. Son ustedes, jóvenes graduados, verdaderos privilegiados, al haberse podido educar en nuestra universidad pública, que en la medida de sus capacidades estructurales mantiene abiertas sus puertas para recibir a los jóvenes aspirantes que en nuestras licenciaturas encuentran la oportunidad para cursar estudios como vía para superarse, convirtiéndose en ciudadanos responsables, pero sobre todo, como ustedes, en profesionistas de calidad. Agotada esta etapa, sin embargo, ingresan ustedes a una nueva, en la que tendrán que aplicar los conocimientos adquiridos y en la que, sin duda, encontrarán nuevas interrogantes que habrán de responder ustedes con madurez, con sano juicio, sobre todo con rectitud de intención y con un espíritu ético a todo atorgar. Llevan ustedes como herramientas la solidez de su preparación académica. Trabajen siempre manteniendo en alto el prestigio de su Facultad de Medicina y Nutrición que los ha educado, y el orgullo de ser parte importante de nuestra Universidad Juárez. Este honor ha de acompañarles en el ejercicio de su profesión como un distintivo, pero este distintivo también nos compromete. Y en ese mismo evento que se desarrolló en el auditorio universitario, el doctor Antonio Bracho Wenmoller, quien es el director de la Facultad de Medicina y Nutrición, también les dirigió un mensaje a los nuevos profesionistas. El día de hoy, un día más de que la Facultad de Medicina entrega a la sociedad egresados de esta institución, convencidos de que a través de los procesos de evaluación que se llevan a cabo en la institución, han cubierto los requisitos para poder practicar la profesión médica. Estamos conscientes, los universitarios, que cada día luchamos por formar profesionales que sirvan a la sociedad, que tengan un carácter de formadores dentro de la institución, como también dentro de la sociedad, de tal manera que su práctica médica no nada más sea técnica y profesional, sino también humanista. Humanista nos estamos refiriendo a que su práctica la hagan cerca del paciente, que se acerquen a él de tal manera que se sientan parte de él y el paciente sienta que el médico es también parte de ellos. En ese sentido, nuestra lucha en la universidad ha sido buscar el servicio a la sociedad, resolviendo los problemas, en este caso de salud, junto y aliados a las instituciones que nos toca trabajar en forma conjunta para resolver los problemas de salud que hoy nos acogen. A esta generación, en especial, me permito felicitarlos a todos ustedes, darles un fuerte abrazo, porque han logrado una meta que desde el primer día que ingresaron a la facultad se trazaron. Y detrás de cada uno de ustedes hay una fuerza espiritual que los ha acompañado durante todo este proceso, y esa fuerza depende principalmente de sus padres, de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de sus esposos, de sus novios, de sus hijos, pero por todos en conjunto, los familiares que están cerca de ustedes, los han fortalecido y han logrado que lleguen a este momento tan importante como es la terminación de su formación académica dentro de la Facultad de Medicina. En especial, me permito a cada uno de ustedes felicitarlos, porque sabemos del esfuerzo que representa el trabajo que cada día llevaron a cabo en las aulas, pero de manera silenciosa también desarrollaron en su casa para lograr este objetivo. Bien, mire usted, y en otra información, Vicky Garduño, quien es la jefa de los cursos de, la encargada de realizar los cursos de preparación en el idioma de la lengua inglesa en el Centro Universitario de Autoaprendizaje en Lenguas, nos comenta que se están preparando a maestros en el sistema de competencias, tanto de la universidad como de otras escuelas y colegios particulares. Esto, pues, para el ejercicio del 2012. Escuchemos en qué están trabajando en el Centro Universitario de Autoaprendizaje en Lenguas. Sí, bueno, en mi área estamos preparando varios cursos para lo que es las competencias docentes y lingüísticas en los maestros. Estamos ahorita con los TKTs, Teaching Knowledge Tests, cursos de preparación de los tres módulos básicos. Ya estamos con cursos abiertos y tenemos también las opciones del curso de CLIL, Content Language Integrated, y tenemos CAL, Knowledge of Advanced Language, y tenemos Young Learners. Esto es ya un poco más especializado. El primero es para principalmente escuelas bilingües, colegios bilingües, que enseñan una materia aparte del inglés en inglés. Tenemos el CAL, que ya es un conocimiento más avanzado de la lingüística del inglés. Y el tercero, Young Learners, que son para maestros de niños de 6 a 12 años. Estos son algunos de los cursos en materia de competencia docente. Tenemos los otros cursos de preparación para los exámenes, el IELTS y el TOEFL. El IELTS es el examen de inglés de la Universidad de Cambridge que te prueba o que checa las competencias lingüísticas. Puede ser académico o puede ser inglés general. Y tenemos el TOEFL también, que es inglés general. Muchas universidades aceptan los dos exámenes, alguno o el otro, dependiendo lo que necesite cada universidad. Entonces tenemos curso de preparación y el examen del TOEFL. Otros cursos de preparación que tenemos para enero son los cursos de los exámenes de Cambridge, PET, FCE y CAE, que son, digamos, los básicos para la lengua. El PET es el inglés preliminar, el FCE, el inglés que certifica el inglés un poco más alto, B1, B2, y ya tenemos el examen CAE, que es inglés más avanzado, que son niveles más altos, B1, C1, C2. Tenemos otro examen más arriba que dice todavía no estamos con el curso de preparación hasta tener gente más interesada. Y como siempre, bueno, la doctora Tania Delgado de León nos pasa los tips cómo atender a nuestras mascotas y ahora le toca el turno a las hembras. Cómo atender cuando nuestra mascota está embarazada. Escuchemos la recomendación de Tania Delgado. Bueno, primero que nada hay que considerar el tiempo de embarazo, el tiempo de gestación, que es muy diferente a muchas especies, incluyendo al humano. El periodo en el que la perrita, bueno, normalmente una perrita está gestante, en promedio es de 60 días, más o menos 4, generalmente todas paren dentro de este promedio. Aquí la situación es hacer entender a los propietarios de estas mascotitas que las revisiones médicas son igual que una mujer embarazada. Tienen que ir por lo menos a chequeo 2 o 3 veces durante su embarazo para asegurarse que estén comiendo el alimento adecuado, que no estén tomando suplementos extra. Muchos tienen la idea de que deben de tomar calcio antes, lo cual dificulta el parto natural. Y bueno, el alimento pues que sea de cachorro, que sea de los alimentos premium, que vaya ganando adecuado peso, que no sea de más, no sea excesivo, hacer ultrasonido con los bebés para valorar que estén bien, su latido cardíaco, sus movimientos, su tamaño. Posteriormente, a finales de la gestación, lo que se recomienda es tomar placa radiográfica para ver el tamaño de las cabecitas, del cuerpecito, para la posición, para compararlos con la caderita, para ver si van a salir adecuadamente o no, para ir programando cesárea. Muchas razas pequeñas requieren cesárea, la mayoría de los bulldog son bajo cesárea, no pueden parir normal. Entonces, todo esto es importante que el veterinario se lo informe al propietario de la mascota, para que sepa qué hacer en dado caso y tomar las medidas preventivas, ¿no? ¿Qué tal si en la noche empieza a parir la chaparra? Hemos tenido muchos casos que llegan 24 horas después de que empezó el trabajo de parto y los bebés ya están muertos, las perras tienen septicemia, tienen problemas de infección muy severos y llegan a morir. Muchas veces los úteros se rompen por intentar expulsar a los chaparros les causa peritonitis y mueren. Entonces son muchas cosas que debe de saber el propietario para saber cómo actuar y qué debe de ser rápido, ¿no? Igual yo siempre les digo, pónganse en el lugar de los de las mujeres, ¿no? Las que somos dueñas de perritos. So, usted el dolor de parto es terrible, en ellas también, entonces hay que entenderlas y hay que atenderlas en el momento. No es de esperar. El quehacer de los investigadores. Así es, en nuestra sección del quehacer de los investigadores, me da mucho gusto recibir en el estudio de Radio Universidad al doctor Raúl Montoya Zamora, quien es jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también está con nosotros la doctora María Refugio Bobadilla, quien es la secretaria académica del Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Doctora, bienvenida ahí nuevamente. Gracias, Claudia. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes. En su casa. En su casa, así es. Y bueno, vamos a platicar de muchas cosas, pero primeramente en el quehacer de los investigadores, en el quehacer académico que estos dos grandes doctores han realizado, hay un reconocimiento al doctor Montoya Zamora, por haber ingresado al Sistema Nacional de Investigadores junto con otros 14 investigadores del Estado, ¿o fue de la universidad? Del Estado. Del Estado. Entonces, este reconocimiento que le hace el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues también es un reconocimiento para la universidad. Y platíquenos, ¿cuál es su línea de investigación? ¿Cómo logró ingresar al Sistema Nacional de Investigadores? Así es. El día de ayer, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango reconoció a los investigadores que ingresamos al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Y eso constituye un aliciente, un estímulo considerable para nosotros que nos dedicamos a la investigación científica, porque no siempre se reconoce la labor del investigador, claro. En ocasiones es muy descuidada, y claro que esto viene a estimularlos para seguir haciendo de la mejor forma nuestra tarea. Respecto de mi línea de investigación, yo manejo lo que es el derecho constitucional y electoral, enfocado fundamentalmente en la justicia constitucional electoral. Y sobre este tema particular, actualmente desarrollo un proyecto de investigación financiado por el PROMEP, el Programa de Mejoramiento del Profesorado. Okay. Esperando tener resultados de ese proyecto ya a finales el junio de 2012. Ahorita ya tengo algunos progresos respecto a ese proyecto. Ya tenemos 3 artículos que han sido mandados a revistas arbitradas e indexadas. Uh-huh. Y una dirección de una tesis de especialidad. Y esperamos obtener también una tesis de maestría relacionado con ese proyecto. Y también relacionado con ese proyecto, en enero acudiremos a la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España, para realizar una estancia de investigación dentro del curso de Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales que ofrece esa prestigiada Universidad Española. Bien, por supuesto, también han estado en el interior del país, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué nos puede comentar de ello, doctora Bobadilla? Sí. Bien, sí, como no, mire, estamos a partir de octubre del 2010 integrando una red nacional de posgrado en Derecho. Bien. La finalidad de estar las universidades asociadas a NUYES, uh-huh. Sí, por regiones, pues es precisamente a fin de homologar criterios para la movilidad estudiantil y movilidad docente, el intercambio académico, facilitar intercambio académico de docentes e investigadores, y desde luego compartir los programas de posgrado que hay a nivel nacional. Uh-huh. Pero algo muy importante es buscar enfrentar juntos los retos y los desafíos de los posgrados en Derecho. En este tema, el conjuntar experiencias exitosas, desde luego que coincidimos en la ciudad de Guadalajara en esta red mexicana, que uno de los desafíos más importantes lo tenemos muy claro en los posgrados y es pertenecer al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Uh-huh. Esto es un reconocimiento a la calidad, uh-huh. a la competitividad de los trabajos de grupos de investigación que están sosteniendo un programa de maestría, ya sea maestría profesionalizante o maestría por investigación o un doctorado en Derecho, como es el caso de varias de las universidades. Y también de la Universidad Juárez del Estado de Durango en áreas disciplinares. Nosotros no tenemos aún ese reconocimiento, pero les he comentado reiteradamente en este programa que estamos trabajando ya con un programa. Sí. Estamos concretando los acuerdos con la Universidad de Guadalajara, con la Universidad de Nayarit, con Aguascalientes, algunas universidades buscando la internacionalización para que se integren con nosotros maestros invitados y podamos aspirar a presentar un muy buen programa de doctorado en Derecho Interinstitucional a fin de que este pueda ser reconocido en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Este es el reflejo del trabajo en conjunto. ¿Qué es lo que nutre nuestra planta académica? Lo he comentado. Así y es. La prueba de ello es que el doctor Raúl Montoya está al frente del posgrado y está dentro de un núcleo académico de calidad junto con otros investigadores. El parámetro es que pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores, que sean perfil PROMEP y que tengan productividad académica. Estamos muy confiados porque es un grupo de aproximadamente 15 investigadores dentro de los cuales hay productividad académica y hay trabajo en equipo. Y otra de las cosas de que usted comenta, doctora, es también la participación en encuentros internacionales como fue este 15º en el que ustedes estuvieron participando y que fueron de juristas y que fueron a presentar ponencias. ¿Qué fue lo que trajeron? ¿Qué fue la experiencia que ustedes fueron a llevar y las experiencias de jueces, juristas internacionales que nos traen de nuevo para nuestra facultad? Doctor. Muy bien. Dentro de ese 15 Encuentro Internacional de Juristas, hubo una mesa muy específica relativa a los retos y desafíos de los posgrados en Derecho. Ya lo comentó atinadamente la doctora Bobadilla, el reto principal, pertenecer al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Y vimos algunos otros desafíos que implica lograr ese parámetro de calidad que exige el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y decidimos apoyar, conjuntar esfuerzos entre todos los posgrados de universidades públicas de la República Mexicana para lograr esa meta. Se discutieron cosas muy interesantes. Uno de los principales problemas que enfrentan los posgrados en Derecho es la simulación, es la corruptela dentro de los programas de posgrado, sobre todo dentro de las universidades particulares, que apenas tienen un saloncito, no tienen el material básico, no tienen el laboratorio básico para realizar investigación, que es una biblioteca. Nosotros los juristas, ese es nuestro laboratorio, una biblioteca. Una biblioteca. Sin más, la Secretaría de Educación Pública autoriza la aprobación de este tipo de programas y este tipo de programas proliferan y vienen a dañar la calidad de los programas de posgrado en Derecho. Y claro que se tomaron acuerdos importantes y uno de ellos es hacer pública esta exigencia de los posgrados de universidades públicas, de poner de manifiesto ante las autoridades competentes que se debe de frenar, se debe de contar con una legislación clara, una legislación precisa para evitar la proliferación de este tipo de posgrados de mala calidad. Bien, en ese sentido, y qué bueno que toque el tema, aparte, pues son deficientes en muchas instituciones de educación que son privadas, en muchas universidades, al menos aquí en Durango, va usted a las bibliotecas y pues muchas de las veces no cuentan ni siquiera con la bibliografía básica. Y cabe aclarar que pues aquí en nuestra universidad se cuenta con todo ello. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Sí, claro. Una de las cuestiones fundamentales es tener esa biblioteca, una infraestructura adecuada para ofertar un programa de calidad. Nuestra universidad tiene muchos potenciales, tiene muchas fortalezas y una de ellas sin duda es la infraestructura con la que cuenta. Tenemos una biblioteca central universitaria bien nutrida de libros que son fundamentales para el desarrollo de nuestros programas educativos. En el caso de nuestro posgrado también, poco a poco se va nutriendo de biblioteca actualizada, de bibliografía actualizada para cada uno de los programas que se ofertan. Y sin mencionar algunas otras deficiencias que cuentan, con las que cuentan ese posgrado, por ejemplo, no cuentan con una planta docente básica, calificada, de calidad, competente, entre otras muchas cuestiones. De ahí la necesidad de establecer unas barreras bien claras para que no proliferen este tipo de programas. Que la autoridad sea muy clara en el sentido de que si no cumples con esta normativa, no podemos autorizarte la apertura de tu programa de posgrado. Ok. Bueno, doctor, ahora en lo que se refiere al posgrado, se hizo toda una reestructura nueva del doctorado. en derecho y que se basa mucho en la investigación. Pero hay algunos abogados que también, en cuanto a los desafíos que exige la profesionalización del abogado, esa en cuanto al ejercicio de la práctica, actualizarlos en la práctica. ¿En ese aspecto habrá alguna nueva oferta educativa que se les apoye a los abogados en la práctica? Doctora. Sí, bien, conservamos los programas profesionalizantes. Sí. En este caso, pues es solamente profundizar en cierta área del conocimiento. Tenemos las especialidades en Derecho Civil, Constitucional Administrativo y Derecho Penal. Sí proyectamos, lo que pasa es que, bueno, también es un reto, primeramente trabajar con el doctorado interinstitucional en Derecho y el próximo año trabajar lo que es los profesionalizantes. Y considerar la apertura de maestrías en juicios orales, por ejemplo, en el tema de la profesionalización, que esta se está atendiendo en el programa de especialidad en Derecho Penal. Pero sí quisimos dar prioridad porque nosotros nos debemos a la investigación. Entonces, así lo es. Primero es buscar el área de investigación. Y creo que un reto también importante y un compromiso es buscar como red nacional de posgrados que se le destine un mayor presupuesto a la investigación. Esto implicaría, desde luego, tener acervos bibliográficos actualizados y también promover las publicaciones que en ocasiones se quedan por falta de recursos sin circular. Sí, hay trabajo académico que esta es una buena posibilidad. Porque si no hay publicación, pues no hay nuevos SNI. Entonces, la productividad académica tiene que estar al día, actualizando y, sobre todo, ofreciéndola a los alumnos que se están formando. Creo que primero habrá que poner el ejemplo, ¿no? Ahora, también hay que resaltar que se le apoya mucho al posgrado con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que también se tiene una biblioteca especializada, la Alejandro Martínez Camberos, que la otra vez también la estábamos promoviendo aquí en radio, y que también los estudiantes que ingresan a estudiar posgrado en Derecho tienen un asesor que está pegado con ustedes en cuanto al desarrollo de su tesis doctoral. Desde luego, y yo he comentado la importancia que los investigadores, en este caso vuelvo a poner el ejemplo del doctor Montoya, en un proyecto de investigación involucran la participación de estudiantes y los productos a entregar o los productos entregables pues son mucho más relevantes, ¿verdad? Por supuesto, entonces, tomando el tema nuevamente de los juicios orales, doctor, doctora, ¿se estarán sentando las bases pues para futuros SNIs en este sentido de juicios orales? En el nuevo programa de doctorado interinstitucional en Derecho nos propusimos unas metas bien claras y eso es alcanzar más investigadores con el reconocimiento del CONACYT. Okay. Claro que sí se van a tener, van a manejar algunas líneas de investigación y dentro de la línea de investigación que denominamos aspectos constitucionales y penales de la reforma del Estado mexicano, se formarán algunos investigadores que cultiven el área del derecho penal con alguna tendencia a los juicios orales. Perfecto. Okay. Se nos está acabando el tiempo, pero doctora, el comercial, ya se abrió la convocatoria para el nuevo ingreso del posgrado. Sí, así es. Iniciamos, ahorita está abierta la convocatoria. Perfecto. Para el mes de enero son las entrevistas, en 19 al 22, hay examen de admisión, les pedimos, estamos a sus órdenes en el 130-11-29. Ok, para mayor informe y todos los que quieran estudiar posgrado. Los requisitos y todo lo que conlleva este. Sí, quédame. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia del doctor Raúl Montoya Zamora, quien es el jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FADER, y a la doctora María Refugio Bobadilla, secretaria académica. Muchísimas gracias por contrario. Muchas gracias. Su visita. No, qué bueno que vinieron a su casa y pues aquí, el día que ustedes gusten, están las puertas abiertas para seguir continuando. Nos vamos, Claudia, lo dejamos en la excelente programación de Radio Universidad. Un agradecimiento, como siempre, a Alfonso Vargas, que nos asiste en los controles y en la producción. Nos vamos. Buen provecho.